columna de los viernes, que bueno, a partir de hoy retomamos. Mi nombre es Andrés Pastorino. Humildemente, hoy vamos a hacer un homenaje a quien estuvo cumpliendo ayer nada más ni nada menos que 100 años, Guido. El maestro Horacio Salgán. Bueno, te cuento. Un gran pianista, compositor y director de orquesta. Y no solo eso, fue un gran vanguardista para lo que la época que vivió, o por lo menos la época en que empezó a lanzarse como músico, director de orquesta y a estar en primera plana, ¿no? De lo que era en ese momento la música porteña, lo que se escuchaba en esa época. Bueno, comentarte algo, un poco, empezar a abordar un poco lo que fue la carrera de este gran artista, que es probablemente la leyenda viva más grande de todo el tango. Bueno, si bien nos quedó todo en lo que son las grabaciones y ese tipo de cosas, pero bueno, él sigue vivo y siguió vigente hasta sus 89, 90 años, que fue cuando se retiró. Recuerdo que vino el Quinteto Real aquí a Junín para el Festival de Tango en el 2006 y él el año anterior se había retirado. O sea, ya a sus 90 años ya se retiró y después lo vamos a ver porque lo dice en una entrevista, que después de 74 años de trabajo con la música, porque él lo denominaba así, le preguntaron por qué piensa retirarse, maestro, si según lo que escuchamos, o sea, lo que se escuchó en sus últimos conciertos, de hecho recibió el premio Conex de Brillante en el año 2003, si no me equivoco, ya, o sea, le falta, tenía 80 y largos, y deslumbró con el concierto que dio, y él dijo que después de 74 años de trabajo, de tantas orquestas por lo que pasó y por agrupaciones a los cuales hizo arreglos y muchas otras cosas, merecía un descanso, se iba a tomar unos días de descanso. Y bueno, no volvió más a tocar en vivo después de eso. Recordemos que acaba, que está cumpliendo 100 años. 100 años cumplió. 100 años cumplió. Pavada, ¿no? Mismo. Pavada de trayectoria, 74 años. 74 años con la música. Con la música, 100 años. Para nombrarte un poco los hitos de su carrera, los primeros que vamos a dar y vamos a presentar enseguida un temita para que no se aburra la gente. Con apenas 14 años empezó a trabajar profesionalmente. Musicalizaba películas de un cine de devoto, ¿no? Películas en ese momento. Con piano. Sin banda sonora, obviamente, las películas. ¿Con piano? Sí. Sí, él solo con su piano. Y en 1934 ingresó como músico oficial de Radio Belgrano. No esta, sino. Ojalá hubiese estado, ¿no? Hasta que, bueno, en 1936, con apenas 20 años, lo descubre Roberto Firpo, uno de los directores más afamados de aquella época, y lo contrató como pianista en su orquesta. Que también él estaba haciendo por ese entonces arreglos para la orquesta de Miguel Caló. Vamos a presentar ahora un tango que compuso él, que se llama Don Agustín Bardi, probablemente una de sus mejores composiciones. Aquí va, por la orquesta de Horacio Salgán. Cuando escucho a los eternos agoreros que vaticinan la muerte del tango. El tango, por el triunfo de la entraña, tiene asegurada su supervivencia. Soportó el aluvión de géneros foráneos dotados de una mayor opulencia rítmica, con una más fácil coreografía, y siempre terminó por sepultarlos. Los adversarios del tango existen en que pertenece a otra generación, a otra época de Buenos Aires. Se encaramanan en hechos falsos, señalando que todo el tango es una especie de gran convención, con códigos tan vetustos como secretos, con feligreses pasados de moda que solo añoran percales, farolitos, alguna madre selva y que solo saben llorar por traiciones de mujer. Son los que ignoran que el tango es, en su suma musical y poética, el único género que eternamente se renovó y que siempre supo pesar la cadencia, el lenguaje, el ritmo, la pulsación y la misma respiración de la ciudad de Buenos Aires. Su acento es la canción, ¿no? También, que don de la palabra, ¿no? Eso era de escrito por él. Eso eran palabras en una entrevista que se le hizo a Horacio Salgán. 1979. En el año 79. Ya pensaba así el tipo, como venía a la mano. Digamos que ya en épocas adentradas en el tango, digamos. Sí. Y sí, ya además en el rock también. Claro, en el auge del rock and roll. Claro. Ya en esa época ya sonaban Los Redondos en la Argentina, por ejemplo. Digamos, sí, ¿no? Seguro, 79. Serú Girán. Qué sé yo, digo, ¿no? Todos esos modelos nuevos de rock. Pescado Rabioso, ¿qué estaría en ese momento? Había muchísimas cosas. Y bueno, para seguir de alguna manera con este pequeño homenaje a este gran músico, nombrar que, por ejemplo, bueno, la primera grabación que realizó con su orquesta y la primera grabación que realizó él fue en 1942. Y ya en 1950, ya consagrada la orquesta, fue criticada por sonar raro, ¿no? Por no respetar de alguna manera el sonido tradicional y la manera de arreglar tradicional del tango. Cosa que escuchó Piazzolla y dijo: yo quiero tocar como este tipo. Yo quiero arreglar las cosas como este. Y de alguna manera fue un gran empuje para Piazzolla creer que lo que estaba pensando no solo salía de su cabeza, sino que también había músicos como Salgán y como este fabuloso guitarrista que voy a nombrar ahora, que es el señor Ubaldo de Lío. Se conocen en 1958 con Salgán y al año siguiente ya forman este dúo que bueno, la verdad revolucionó al tango por la fusión que había con otros géneros y realmente es algo maravilloso lo que hacían. Lo que escuchamos recién, cabe destacar que es solo un dúo de piano y guitarra. Claro, ¿no? Sí. Y es tremendo. Por ahí escucho a mi viejo o a mi vieja decir: che, pero ¿cuántos instrumentos son? ¿Entendés? ¿Viste? Lo escuchás y... Pero sí, bueno, no sabes de dónde vienen las notas, digamos. Es increíble la cantidad de mixturas que generan, con ya sea con las tonalidades y, y los diferentes timbres, pero fue algo para destacar. ¿Qué pasa? Los tipos, 2 años después de conocerse y ya habiendo tocado en varios lugares, dijeron, no, vamos a hacer algo un poco más grande. Dijeron que no les alcanzaba con lo que tenían. Así que sumaron al señor Enrique Mario Franchini, violinista excelentísimo, considerado uno de los más grandes del tango de aquella época, digamos, de las orquestas, de las grandes orquestas, director de orquesta también. Rafael Ferro en contrabajo, también músico excelente. Y Pedro Lawrence en el bandoneón, para formar el Quinteto Real, que lamentablemente duró 10 años. Digo lamentablemente porque era algo increíble lo que hacían, que... A ver, por ahí 10 años, ¿cuánto duraron los Beatles, por ejemplo? Y más o menos, ¿eh? Menos. Más o menos 10 años, un poco menos, ¿no? No. Y podríamos, a ver, hoy lo tuvimos a Lucas acá que nos hubiese dicho exactamente, pero sí, claro. Vos tenés hasta los 70, cuando sacaron los últimos discos Let It Be, y desde el principio, ahora lo buscamos, pero no creo que mucho más que 10 años hayan contemporáneos sido. Contemporáneos de esta época, ya te digo, formación hecha en el 60 y disuelta en el 70, digamos, ¿no? Contemporáneos de los Beatles, de muchas agrupaciones fenomenales de esa época, de todos los géneros, que bueno, hicieron cosas diferentes, o sea, en cuanto al género musical, pero en sí, unos transformaron otro género y otros, bueno, también lo transformaron porque venía de antes, ¿no? El rock and roll, pero... También, sí, sí. Pero fueron más creadores los Beatles, ¿no? Los Beatles transformaron, es otro tema, completamente la industria musical, digamos. Y el estilo, sí, ¿no? Tiene otra mutación, digamos, a partir de ahí. Pero bueno, es interesante igualmente también ponernos en contexto de que esto pasaba medio en simultáneo, digamos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es notable eso. Si y dígame. No, pensar. ¿Vamos a escuchar otro tema? ¿Te parece? Dale, ¿o dale? ¿Salgan de lío? ¿El que me dijiste recién? Exactamente. Esto que ellos mismos compusieron y denominaron Esos viejos tangos camperos. Thank you. Yo no intenté robar nada. En los casi 400 arreglos que hice a lo largo de mi carrera, siempre respeté escrupulosamente la obra del compositor, el carácter de cada tango. Cuando los que había no me bastaron para producir instrumentalmente lo que entonces yo pretendía, hice mis propios tangos. Fíjese que yo siempre he sido un compositor no demasiado activo. Mi máxima ambición, desde niño hasta hoy, a los 70 años, fue tocar el piano. Y sin embargo, tuve la suerte de que algunos de mis temas gustaran y se incorporaran al repertorio de casi todas las formaciones. Qué lindo, ¿no? Qué humildad en esas palabras. Qué humildad. Bueno, lo que escuchábamos recién, ya lo presenté. Perdón, no. Yo me distraje un segundo. Lo que escuchábamos primero era aquellos tangos camperos. Aquellos tangos camperos. Ese es solo con Ubaldo de Lío. Sí, ahora suena de fondo Despacito, tema otoñal. Tema otoñal, por el Quinteto Real, que esto fue grabado en Japón. Esto fue grabado en Japón porque en el año 89, ya se había disuelto el Quinteto Real. Y los japoneses los escucharon y los agarraron y le dijeron: queremos que vengan y que graben acá en nuestro país. Así que así fue, y de una manera brillante. Esto que se está escuchando es tema otoñal, que también es una composición de Salgán. Pensaba y, mientras buscaba, o digamos, quería comentarte esto de qué amplio que es el pisar del tango en Japón, en Oriente, cómo se ha ido ya explayando de una manera terrible el tango a todo el mundo, y siempre hay de este tipo de conciertos, ¿no? En Japón, en un sí. lugar, en otro, nada, un Finlandia también, los finlandeses. Bueno, hay una cuestión muy muy especial, que es el tema del baile, ¿no? El baile ha llegado a todas partes del mundo porque bueno, no sé si la danza es más universal todavía que la música. No sé, o sea, están ahí, yo creo que están ahí. Puede ser, puede ser. El palo. Y sí, sí, es casi sí. lo mismo, ¿no? Y bueno, lo mío ya va terminando. Este pequeño homenaje que bueno, es, si bien fue algo corto, pero hemos llegado a escuchar grandes composiciones del maestro Horacio Salgán. No me queda mucho más que decir. Simplemente gracias a vos, Lauti. Gracias, Guido. Y nos volveremos a encontrar el viernes que viene. Como todos los viernes, de acá en adelante. De acá en adelante, ahora que nos estabilizamos un poco. Que pasaron algunos parciales, dice. No, está bien, sí. Todos los viernes, de 4 a 4 y media aproximadamente, más o menos, nos acomodamos. Pero la columna se llama Tango, es fija en el concierto de la tarde. Sí. Así que prepárense todos los viernes para escuchar un poco de esto y después ya nos metemos en agenda. Ya está Julio Timo preparándose para mostrarnos un poco de las canciones que tiene, pero cerremos la columna, que vamos a escuchar un último tema de Salgán, ¿no? Del maestro Horacio Salgán, exactamente. A ver qué quiero hacer acá. No, ya está. Bueno, vamos a presentar A Fuego Lento, que es probablemente la máxima composición hecha por Salgán, lo mejor de lo mejor. Así que bueno, muchas gracias, Lauti, reitero, gracias al maestro Horacio Salgán y gracias por su música. Estos 100 años, que no pasen desapercibidos. Escuchamos entonces A Fuego Lento por el Quinteto Real. Escribinos a elconciertodelatarde@gmail.com.